Pues es muy importante, tiene muchos beneficios el contar con un seguro de casa y pues más que nada que te brinda una tranquilidad completa, ¿no? También responsabilidad civil, ¿no? Por supuesto, si tú como golfista sí, que sí, eres, eso me acuerdo. Pues aunque tú vivas en Chicxulub Pueblo y te vas a jugar al club de golf La Ceiba y rompo un cristalazo, tiras un pelotazo y rompes el cristal de alguien de por allá, tu responsabilidad civil de tu casa te cubre ese daño que provocaste tú, mira, porque tú eres uno de las familiares que vive en la casa asegurada. Claro. Entonces aplica para los hijos, aplica. Aunque haya yo roto el cristal en otro lado, en aplica en todo el mundo. Bueno, a nivel nacional, perdón. Claro. Aplica en México. Entonces, pues ese Oye, pues es otro, son beneficios importantes. Otro beneficio que muchas veces no sabemos, así como que te asalten en la calle y te roben algún equipo móvil, también está cubierto. Mira, sí, qué interesante. Obviamente con su previa declaración. O sea, por ejemplo, ahora que nosotros vamos a andar viajando, si nos roban una computadora, toco madera. Para que no pase nada. El seguro de la casa puedes decir, oye, que reponme lo que costaba tu computadora. Levantas tú un escrito en donde declaras los hechos. Y te pueden... Amigos, pues claro, la verdad... Claro, si se trata de un asalto, recuerda que tiene que haber una reclamación ante claro, tiene que haber un acta de reclamación, ¿no? Así es, Robert, entonces... Pero si se me olvidó en el coche, en el taxi, o se me olvidó en el aeropuerto, no es un tampoco... Asalto. Agroindustria y Ciencias de la Vida, la feria virtual Scaling Up Month, cuyo lanzamiento se realizó el pasado Congreso Internacional de Innovación, Scaling Up, estará disponible para que usted pueda a partir del 29 de mayo. Esta plataforma virtual de emprendimiento permitirá la vinculación entre empresas, inversionistas, proveedores, mentores, compradores de países de Alianza del Pacífico, como son Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Reino Unido. Mire, tú puedes incluso adquirir tu stand, porque pues es en internet, todo el mundo te va a poder ver, y dar la exhibición internacional de tu empresa. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.scalingupm.com/es. Qué impresionante este servicio en internet. Ya saben que nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, pues siempre al top de la tecnología. Y en este caso, pues fíjate, una feria virtual. Vamos a inscribirnos, ¿no? Para que nos puedan ver ahí en la feria y nos puedan escuchar. Claro que sí, y exhibe tu virtual, producto, pones es. Tu stand virtual y todo el mundo te puede ver y te puede comprar. Interesante, amigos. Les repito la dirección de internet, www.scalingupm.com/es. Ahí tiene usted. Oye, el tema de hoy, impresionante, Laura. Sobre todo por entender los conceptos de liderazgo, este concepto de liderazgo que llega lo que se llama el líder mindful, fíjate que este tema está entrando mente completa, sí, si lo traducimos así literalmente, pero es un concepto que viene del budismo. Ándale, no, es un concepto que viene de establecer las condiciones. Es el significado de que estás presente, de que no hay una traducción exacta del castellano a la palabra mindful, pero viene de la palabra sati, que es una palabra que precede de una lengua llamada Pali. Pali es la lengua utilizada por la psicología budista desde hace más de 25 siglos. La traducción más próxima de sati al español es atención plena. Como tú dijiste, mente completa. Atención plena. Quiere decir que... Que mis sentidos, todo mi emoción, tu ser está aquí. Mi pensamiento, todo está enfocado en eso. Aquí y ahora. Okay. Que es, en términos de coaching, lo que nosotros comentamos. Entonces, hay una tendencia nueva que un líder mindfulness... Quiere decir, es un líder que está aquí y ahora presente en lo que tiene que hacer para el desarrollo y se de fija su gente. En todo lo que rodea, su entorno, lo que provoca. Sí, tiene que ser lo que está sucediendo. O sea, ya no es como los antiguos líderes que solamente se fijan en liderar un aspecto, si se trata del económico, y dejan por fuera el entorno y dejan por fuera otras cosas. Correcto. ¿No? Algo es, así. Es parte de lo que hemos platicado, de lo que se dice líder coach, para poder hacer las cosas posibles. Así es de que es el tema de hoy, amigos, es bastante fundamental. Ya saben que es un tema de coaching. Quédese con nosotros, vamos a platicar de eso, no se vayan, ahorita regresamos. Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. Y el musical, ya saben, siempre escuchando buena música aquí en Fórmula en los Negocios para el disfrute del programa. Y también gracias a Manuel Guicap, que está en la cabina de grabación. El equipo completo de Grupo Fórmula apoyando a Fórmula en los Negocios para... pues que usted nos escuche, y gracias a usted también por escucharnos. También está nuestro community manager Aranza pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación: 40 años contigo. Déjeme decirle, ya conoció, ya se dio una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi. Este fraccionamiento, mire, nosotros estuvimos cuando inauguraron las ventas del fraccionamiento, ¿te acuerdas? Sí. Hace como 5 años. Así es. O 4, por ahí así, no, este el fraccionamiento de Los Héroes. Es impresionante la infraestructura, el crecimiento, los parques, las avenidas. Mire, cuenta, le crearon el centro municipal de tenis, donde no nada más es de tenis, hay múltiples actividades deportivas como zumba, karate y muchas. Mire, esto permite que la integración de la familia, al tener cerca y disponibles todos estos servicios, le da una vida pues muy agradable en su casa, en su colonia. Además, cerca de centros educativos, universidades, hospitales y centros comerciales. Yo creo que el fraccionamiento Los Héroes, acá en el nororiente, cerca de Altabrisa, a un costado, bueno, en contraesquina de la planta de Coca-Cola, encuentra usted la entrada. Ahora, con el puente nuevo que están construyendo, le va a dar una viabilidad y una vialidad impresionante a este fraccionamiento. En Los Héroes contamos con 4 diferentes modelos. Fíjense, 4 modelos diferentes de casas, 2 modelos de un nivel y 2 recámaras, y otros 2 modelos de 2 niveles y 3 recámaras, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios. Acuérdense que Sadassi construye con alta tecnología ingenieril y de construcción. Los espacios, la iluminación y la ventilación son naturales, preparados para este clima. Las casas están perfectamente bien orientadas, imagínense, y toda la colonia. Y las instalaciones son instalaciones subterráneas y una estructura para crecer la casa y lo que necesite tu familia. Llámanos, danos una visita a las oficinas de ventas que están en el Periférico Oriente y márcales al teléfono 176-3050. Haz una cita con nuestros asesores certificados que van a ayudarte a encontrar el crédito que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea Infonavit, Foviste, con financiamientos o bancarios, etcétera, tienen todas las alternativas de créditos disponibles para ustedes. Son expertos nuestros amigos de Sadasi. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa y el tema está buenísimo, Laura. Claro que sí, Robert. Y fíjate que los tiempos han cambiado y que la forma de liderar también está en ese proceso de cambio. Las formas tradicionales de liderar a los equipos, a las personas, a las empresas. En las organizaciones principalmente. Ha cambiado y ha perdido sentido. La manera tradicional ha perdido sentido. Entonces, ahorita en la socioeconomía actual, pues lo que demanda es un nuevo tipo de líder que se conecte de una forma más clara a su entorno y que recupere esos valores olvidados. Yo creo que la parte fundamental es esos valores de la sociedad. O sea, el desarrollo humano en las empresas está tomando un valor relevante. Hay muchas frases trilladas que son el activo fijo más importante, que es el activo más importante de la empresa, pero finalmente el desarrollo humano, el desarrollo de las personas en las organizaciones se vuelve fundamental para el crecimiento. Y mire, déjeme decirle por qué, porque esto viene ligado al desarrollo de la informática, al desarrollo. Vivimos en el mundo de la información y la información se mueve a través de la tecnología y a través del desarrollo y del conocimiento de las personas. Entonces, le digo, ¿cuáles son las empresas más grandes del mundo que se mueven a través del talento y del concepto de la gente por la tecnología? Facebook, Apple, Microsoft, son las empresas más grandes del mundo y lo más importante de estas empresas es el talento y el desarrollo del talento de sus miembros. Y de ahí que el liderazgo tenga que estar ligado a los valores, al concepto humano, al desarrollo, potencializar el desarrollo de las personas. Fíjate, Robert, que estas empresas que mencionas como Facebook, Google, son empresas en donde se transmite constantemente la personalidad de cada integrante. Por ejemplo, en un Facebook constantemente estás viendo el perfil de diferentes personas que están en tu aceptación del Facebook, ¿no? Y bueno, constantemente ves, queda reflejado los valores de la persona. Es increíble. Claro, los identificas. Y lo escuchaba yo en otro programa de radio precisamente el otro día. No recuerdo cuál. El caso es que mencionaban que tarde o temprano en el Facebook no puedes fingir quién eres. Sí, no. Porque tarde o temprano va a salir algo, vas a decir algo. Va a decir quién eres. Exactamente. Entonces, realmente, esta situación de las comunicaciones dejan en claro qué clase de persona eres. Y al suceder esto, yo estoy llegando a esta conclusión, ¿verdad? Al suceder esto, pues, ¿qué pasa? Si tú eres el líder de una empresa y eres de los líderes tradicionales, de que solamente estás viendo que las ventas suban a costa de lo que sea, que logres tus metas a costa de quien sea, cumplir objetivos a costa de que, pues no sé, algunos empleados que tengas estén enfermos o que tengan algún familiar enfermo y que no puedan asistir y que tú les obligues a asistir porque tienen que cumplir las metas, ¿no? A ese me refiero, al liderazgo tradicional, que está enfocado únicamente está egocentrado, está ambicioso, está competitivo, pero que está enfocado en su objetivo nada más de líder en ese aspecto, ¿no? Entonces, Si esas personas ven tu perfil, dicen, ah, caray, pues mira, tremendo yate y despilfarra el dinero y mientras aquí a nosotros nos anda jineteando. Y no les ponen ni aire acondicionado. Exacto. Entonces ya estamos en una época en que todo se ve y todos se enteran. Correcto, correcto. Y yo creo que eso es lo que está obligando. Correcto, sí. A, bueno, aparte de todo el daño que hemos hecho al planeta con, empresas que contaminan y que no cuidan sus desperdicios, ¿verdad? Si a todo eso le aunas y que se difunde esto precisamente en internet, pues nos orillan a los líderes a cambiar esa forma tradicional, a convertirse en líderes más humanos, más espirituales, y es de lo que estamos hablando, el líder mindful. Ese precisamente, diste una definición clara. Fíjense, amigos, en el proceso de liderazgo, ya las personas pedimos que la gente sea auténtica, que sea transparente, que esté fundada en valores, valores como las virtudes cardinales, honestidad, justicia, valentía, etcétera. ¿Y por qué tenemos que resaltar este proceso? Porque el ser humano es el pilar o es el factor común que puede detonar lo que mencionaste. Oye, nos tenemos que hacer cargo del planeta, nos tenemos que hacer cargo de nuestra sociedad, nos tenemos que hacer cargo de nuestra comunidad. Y ahí es donde surgen estos nuevos líderes. Y déjenme decirles que van a tener, ahí tienen a Bill Gates. El cuate se convirtió en uno de las personas con su fundación Melissa y Bill Gates, que ayudan a cientos de miles de comunidades en el mundo. Su fortuna la están dedicando a eso. Y yo creo que eso es, él sería el ejemplo de un líder mindful. Bueno, y también si a eso le aunas que la sociedad y que cada uno de nosotros nos cuidemos ese entorno, exijamos que se cumplan esas condiciones de un líder mindful. Que esto me lleva a citar un video, les recomiendo que chequen un video de Temash, se llama MB Temash. Y son unos chicos de Temash que hicieron un video pues diciendo lo que esperan de los líderes que vayan a gobernar por Temash. Entonces está muy interesante, entren a Facebook o al YouTube y busquen MB, B chica, Temash, vale la pena porque tiene que ver con el tema de hoy. Vámonos súbelo, a un corte, súbelo a comercial y ahorita regresamos. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos con un tema sensacional. Yo creo que estos temas, amigos, como lo he comentado en otras ocasiones, nos sirven para reflexionar. no pretendemos nosotros decirle lo que tiene que hacer, porque pues ¿quién somos nosotros? Somos simplemente servidores de usted y nosotros estamos agradecidos con su preferencia, pero reflexionemos sobre el tema. Lo que le haga sentido de lo que estamos diciendo o de lo que dicen los escritores de los temas que traemos o lo que dicen nuestros invitados o los testimonios de los empresarios que vienen, si a usted le hace sentido, la recomendación es llévelo a cabo, póngalo en práctica. Ese es uno de los mejores principios de coaching para que usted lo pueda realizar. Déjeme darle una recomendación. El restaurante El Argentino. El Argentino tiene 15 años en la ciudad de Mérida. Es pionero de los restaurantes de lujo o de los restaurantes de alta calidad o de los restaurantes de carnes finas argentinas, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Tiene los mejores cortes de carne y tienen este concepto de que por temporadas traen cortes especiales de carne. Mire, traen cortes especiales en temporada de la picaña. Venden unos trozos de picaña. Usted tiene que pedir la picaña en trozo y que se la hagan al punto. Dígale al parrillero que se la hagan al punto. Obviamente va a depender del tamaño del trozo. 500, 600 gramos, 300 gramos, tiene que ser cocido de diferente manera para que tenga el sabor que... Mire, ellos saben cómo hacerlo. Usted pregúntele al parrillero, al mesero, para que le diga. Igual en la selección de los vinos, tienen muy buenos vinos. Ellos le van inclusive a aconsejar con el qué tipo de corte, qué tipo de vino se combina mejor. Tienen una atención de veras personalizada. Extraordinaria, el mismo dueño del restaurante El Argentino está ahí, Miguel Galloso, y siempre muy atento y le va a recomendar. Es verdaderamente impresionante cómo se ha combinado una calidad en la carne, saber hacer la carne, la atención personalizada, y en el restaurante, créanme, uno de los mejores aquí en la ciudad de Mérida. Y además tienen este concepto del tenedor libre, que el tenedor libre consiste en que en un menú argentino, o sea, donde usted puede pedir empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas y cortes, pagando un solo precio. Y además le incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino. Puedes pedir todo lo que desees, las veces que gustes, directo a tu mesa. No es necesario pararte por nada. Como saben, la atención de este lugar es de lujo. Y este concepto del tenedor libre es, bueno, también aboca al consumo responsable, para que usted pues coma responsablemente, sin desperdicio. El restaurante también hace un esfuerzo por no dar desperdicio. Ya sabe que en estos buffets, como hay desperdicio de comida, pues eso... aquí lo evitan. Vaya al Argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino para que usted lo disfrute. ¿Te gusta el Argentino a ti? Claro que sí, Robert, y el tenedor libre es sí, delicioso. Sí, tu favorito, ¿verdad? Ya tuve la oportunidad de comer uno, nada más que sí recomiendo que vayan con mucha hambre. Sí, que vayan con mucha hambre. Te voy a dar el teléfono para que les marques, hagas una reservación, 285-0695, porque a veces se llena el restaurante, 285-0695, o también para eventos. Mire, puede hacer eventos privados, tiene un salón privado buenísimo, bien acondicionado, así es de que usted se la va a pasar muy bien. Pero bueno, ¿por qué no seguimos con este tema del líder mindful? ¿Cómo se dice? Mindful. Bueno, yes. Mindfulness es ya Bueno, mindful. fíjate, Robert, que el líder competitivo, lo que menciona este artículo, ¿verdad?, es que ya está en jaque mate. Precisamente por lo que platicábamos antes de irnos al corte, de que el líder se entiende por líder competitivo, el líder que pues solamente está enfocado en su meta y que no se fija en qué es lo que provoca a su alrededor o qué es lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Mira, interesante, porque es como que los líderes de ahora deben de tener una mayor conciencia de lo que deben de incluir, o sea... Bueno, como comentamos, el mindful, la mente completa, pues ya estamos hablando de no solamente centrarse en lo material y estar de una manera competitivo, en las ganancias. En lo ambicioso, exactamente, sino que salir de solamente lo material, ¿verdad? O los objetivos, y entrar al mundo de el legado que estás dejando, qué estás enseñando, cómo estás ayudando en tu entorno, cómo estás ayudando a la gente que trabaja contigo, cómo estás ayudando a los familiares de la gente que está trabajando contigo, qué valores les estás dejando, qué valores les estás enseñando. ¿Qué valores tiene tu empresa? ¿Cómo los estás corrigiendo cuando ves que hay un comportamiento que no debe de ser? Si lo sigues alimentando o te haces al de la vista gorda, o si los llamas, los corriges, ¿para qué? Para crear una comunidad, un convivio saludable de preocupación de que cada quien cuide al otro. Correcto. Entonces, ahora entiendo por qué este concepto viene del budismo, ¿no? Por supuesto. O basado en ello, porque pues el budismo de eso habla. El budismo... Actualmente lo que está corrigiendo es ese entendimiento que tenemos desde los últimos 20 años para acá de que nuestra confianza depende de nuestra autoestima. Y realmente no es de nuestra autoestima. Nuestra confianza es creer en nosotros. La autoestima hoy en día la hemos convertido en algo que yo valgo más que todos y que yo soy más que todos y que primero estoy yo. Correcto. Y eso a lo único que nos lleva es al distanciamiento del otro o al distanciamiento de los demás. Y a ponerme por encima del bien común. Y eso no nos lleva a nada. Por eso hay tanto problema hoy en día. Por eso vemos un México como el que vemos. Por eso vemos... pues no sé, autoridades, líderes que se embolsan lo que deberían de estar dando a la población para una mejora en salud, una mejora en vialidades, en calidad de vida. Y fíjense, amigos, esto que platica Laura, ese líder debe de tener ciertas habilidades desarrolladas. Y una habilidad, aunque pareciera contrario a lo que estamos diciendo, es que este líder no es el que tiene que llegar a decir cómo tienen que hacer todo esto que dijiste, sino es al revés. Ponerse al servicio. Exactamente. Él tiene que tener la habilidad de escuchar. Exacto. Para encontrar las posibilidades de en comunidad, en organización, en empresa, con su gente, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores... pueden lograr todo lo que acabas de decir. Ayudar al otro. A desarrollar en eso. Esa es la filosofía a la que quiero aterrizar el comentario que hice, de que no es la autoestima en la que nos debemos de fijar, sino en cómo ayudo al otro. Fíjate lo que dice aquí. Dice, saber confiar en la voz de la sabiduría interior, una clara voz interna, que les ayuda a leer las señales internas y externas basadas en insights para recorrer nuevos caminos. Aunque aquí la palabra insight quiere decir basadas en lo que pertenece a la organización, a la empresa y en lo que tiene que desarrollar para poder hacerlo, ¿no? Es claro lo que... el concepto del mindful. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. No sin antes agradecer que nos escriban y nos den todos sus comentarios a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. You call me a loser, you call me a shadow and fool, look over your shoulder. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación para darle la bienvenida a una nueva vida. Nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural, sin medicamentos ni anestesia. ¿En dónde? en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, ¿no te hubiera gustado nacer así bajo agua? ¿No que de repente te sacaron al aire acondicionado, todo frío? Y además y una nalgada y ándele, chamaco, a chillar. Miren, amigos, en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste se han caracterizado por incluir tecnologías de punta, invertir en equipos de diagnóstico impresionantes como ese tomógrafo de 128 capas. Y tienen este servicio, porque este servicio de nacimiento en agua, pues es un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua y que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar de forma instintiva. Para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable, seguro. Y yo creo que eso hace una diferencia enorme en el crecimiento del bebé. Informes en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60 entre 35 y Avenida Colón, aquí en Avenida. Oye, una pregunta. Si una madre está esperando y tiene un seguro de gastos médicos mayores y incluye el nacimiento del bebé, ¿incluye este tipo de nacimiento, claro, sobre si agua? Ella, si ella opta por ese manera de parto, claro que sí. Ah, miren, pues ahí de hecho, está, lo que te da el seguro es un apoyo al parto. Un apoyo al parto, es una X cantidad de dinero. Es una cantidad fija, según okay. tu póliza y tus condiciones, plan, y esa cantidad fija tú la asignas a lo que quieras. Y te puede servir para pagar un parto. Puedes programar ese pago directamente al hospital, que es lo que más conviene para que el nacimiento ahí sea, está, de ese modo. Vaya con nuestros. También puede escuchar a nuestros amigos de Centro de Especialidades Médicas. Ellos vienen los miércoles cada 15 días a platicar con usted de temas importantes y relevantes médicos. Nos han traído a cada eminencia de doctor y hemos aprendido muchísimo, amigos. Bueno, hemos aprendido hasta la crioterapia, sobre todo en estas épocas curación de calor. Con congelación. Curación con congelación, así es. Sí, y también usted se puede curar todos los días, mantenerse en prevención con una hielera. A eso le llamo yo, ¿no? Es la salud. La te salud. Sientas en la hielera para que te refresques. Bueno, cada quien usa la hielera como quiera. Eso ya es otra onda. Pero bueno, a ver, Laura, ¿con qué cerramos el programa de hoy, que ha estado sumamente interesante con este tema de pues líder, bueno, mindful? A fin de cuentas, la tendencia del nuevo líder es que sea un líder transparente. Y a eso se refiere, pues que se reclama personas auténticas, que muestren su identidad, quiénes son, desde dónde se muestran, cuál es su intención. Y la presencia de estas personas, pues lo que genera es la influencia y la calidad en las relaciones. Y es lo que se busca en estos nuevos líderes emergentes, que tienen esa gran conciencia en sí mismos y en su entorno. Y siempre están abiertos a influencias que puedan ser creativas e innovadoras. Fíjense, amigos, los nuevos líderes deben de ser adaptables. Aunque no me gusta usar la palabra deben de ser, sino deben de tener. Bueno, Pueden ser. Adaptables, flexibles. Compartir generosamente los conocimientos. Claro, sí. Somos una sociedad actual basada en el conocimiento, no en la acumulación de información, porque eso no te da conocimiento. El conocimiento es cuando ya lo aplicas. Sí, cuando ya tienes la experiencia. Lo que aprendiste. De aplicar lo aprendido, sí. Y la experiencia, y sobre todo el convivir con otras personas, y a la vez con una gama de principios y valores que apoyen el crecimiento de los demás. ¿O eso sí lo entendiste? Sí. Y bueno, si aterriza un poquito lo que acabas de decir, que buscan el crecimiento de los demás más que el crecimiento propio. Correcto. O digamos parejo, ¿no? Porque pues cuando tú ayudas a que alguien más crezca, pues tú también estás creciendo. Sino como lo ayudas, ¿no? Entonces, si yo aterrizo esto con la idea de lo que comentaba yo, de la autoestima versus ayudar a los demás, preocuparme más por los demás que por mí mismo, que por mi ego. Fíjate, Robert, una reflexión. Cuando solo nos preocupamos por nosotros mismos, creamos envidia, creamos rencores, creamos enemigos, creamos soledad, creamos distancia. Fíjate. Y cuando nosotros nos preocupamos primero por los demás, por los que nos rodean, por el bienestar de ellos, creamos amistades, creamos amigos sinceros, relaciones fuertes, personas sólidas, que nos quieren, personas que quieren estar con nosotros, personas que piden nuestra presencia. O sea, ahí te doy un comparativo, claro, de la importancia de este líder mindful que está al servicio de sus compañeros contra el líder tradicional que exige dar órdenes y no le importa que él lo sabe todo y exacto, que él... y que pues resuélvelo tú porque es tu chamba y para eso te contraté, ¿no? Es totalmente lo opuesto, es, a ver, yo te contraté, pero no puedes, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo Correcto. Le hacemos para que lo sacamos adelante, no? Correcto. Entonces, este es la comparación y la reflexión de qué tipo de líder quieres ser. Yo creo, amigos, fíjense, y déjenme darles otra recomendación. Todo esto, el desarrollo de estas nuevas habilidades o el desarrollo de estos conceptos, lo puede hacer usted a través de un programa de coaching. Un programa de coaching ejecutivo. Estamos hablando para los directivos de una organización, para el dueño del negocio. Con un programa de coaching, ya sea individual, ejecutivo o coaching de equipos, porque se desarrollan todas estas habilidades. Y es precisamente el coaching el que ha traído el resurgimiento todas de estas desarrollar estas, sí, estas habilidades. Y traer de vuelta los valores. Es correcto. Todo es correcto. Se ha originado gracias al coaching. Y amigos, el coaching, déjeme decirle, nosotros tenemos programas de coaching para ello. Tenemos experiencia en el coaching. Pues yo he venido dando coaching desde el 2002. Laura tiene ya 4 o 5 años. Continuamos en nuestra preparación exhaustiva de coaching. Estamos en las mejores escuelas de coaching, como puede ser Newfield, en Estados Unidos, en Chile, en México. O sea, es importante que usted lo tome en cuenta y que sepa que aquí lo tenemos nosotros para poder darle, pues, los programas de coaching. Comuníquese con nosotros, mándenos un correo a contacto@formulelosnegocios.com.mx y con mucho gusto platicamos, conversamos, echamos un café y verá que podemos verdaderamente con un programa de coaching ayudarlo muchísimo. O llámanos al 944-1539. Ahí está. Pues se nos está acabando el pues programa. Pues se acabó el programa, Robert. Laura, bueno, muchas gracias, buen tema. Les haya gustado y bueno, recuerden que pueden encontrar el tema en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí tiene usted, amigos. Gracias, Laura. Bien, a disfrutar, amigos, jueves, viernes chiquito. Acuérdense de la crioterapia. Yo por lo pronto le digo que recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.